Y bueno, estamos de vuelta. Marius ha ido al baño. De 10.70. Marius ha ido a llamar a su madre un momento. Estoy hablando con mi madre. Ah, sí. Yeah. Marius está hablando con su madre. Y bueno, pasamos ya al tema específicamente del programa. Ya saben que el tema es el día de tu madre. Sí, el día de la madre de todos. Más o menos una pequeña teoría de dónde sale este día. Primero que todo, el Día de la Madre o Día de las Madres se celebra en diferentes fechas del año según el país. Así que hay a veces diferentes historias de dónde salió. El día de la Madre moderno, en general, fue creado por Julia Ward Howe en 1870. Originalmente era un Día de las Madres por la Paz, pero luego ya se convirtió en el día para que cada familia honrara a su propia madre. Y finalmente ha sido tratada pues, como una festividad en casi todo el mundo. La primera celebración en la historia casi el Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendía honores a Rea, que era la madre, la diosa, madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Y los romanos llamaron a esta celebración Hilaria cuando ya la adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante 3 días se realizaban ofrendas. De ahí los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, que se llama la Madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y en esta fecha, por ejemplo, los panameños ya optaron para ahí celebrar el Día de la Madre. De ahí, en Inglaterra, en el siglo más o menos 17, tenía lugar un acontecimiento similar relacionado con la Virgen que se denominaba Domingo de las Madres. Entonces los niños iban a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus madres. Y también el origen en la celebración de Estados Unidos, que es, como sabemos, casi todo lo que ocurre en Estados Unidos se asume allá que es ya mundial. Pero la historia ahí empezó poco después de la muerte de la madre de una joven llamada Anna Harvey. Esa es la historia que más se conoce de por qué se celebra el Día de la Madre. Falleció esta señora en 1905 y esta chica, que era residente de Filadelfia, escribió cartas a los organizadores y a organizaciones y a políticos para rendir un homenaje a las madres en todo el mundo. Mi y obviamente madre. Porque querían quería honrar a su madre. Y en 1914 el proyecto ya se hizo realidad gracias al presidente Woodrow Wilson, que ya fue declarado como el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, que es el que tenemos acá. Justamente de estas fechas. Como decía, hay diferentes. Por ejemplo, más o menos, casi en orden cronológico en el año, en Noruega celebran el segundo domingo de febrero, por ejemplo. De ahí, el cuarto domingo de cuaresma lo celebran en Irlanda y en el Reino Unido. Que ese día le llaman Mothering Sunday, que tenía que ver con una preparación de unos postres. También, el 8 de marzo, que es en varios sitios, se celebra en Albania, en Bosnia, en República de Macedonia, en Montenegro, Rumanía e incluso en la mayoría de países que pertenecieron a la ex Unión Soviética, que es por el Día Internacional de la Mujer. De ahí el 21 de marzo, el Día de la Primavera, ahí al menos en el hemisferio norte, se celebra en Egipto, en Líbano, Marruecos y en territorios palestinos. También el primer domingo de mayo lo celebran, por ejemplo, en España, en Hungría, en Lituania, Portugal y Sudáfrica. El segundo domingo de mayo, junto con nosotros, es la mayoría de los países que tenemos en esta lista. Alemania, Austria, Bélgica, Australia, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, México. México. Ya, ahorita te voy a decir cuándo es México. Ya, el 8 de mayo se celebra, por ejemplo, Albania y Corea del Sur. 10 de mayo, Arabia Saudita, Salvador, Emiratos Árabes, Guatemala, India, Malasia, México. Justamente, ¿cuándo? México, 10 de mayo. 10 de mayo. El 14 de mayo en Samoa. El 15 de mayo en Paraguay. 26 de mayo en Polonia. Parece que estuviéramos dando un cronograma de tocadas navajas. Sí. 27 de mayo en Bolivia, a causa de una historia que se llama Las Heroínas de la Coronilla, donde en 1812 el ejército realista durante las guerras de independencia, me parece un dirigente realista que se llamaba Goyeneche, estaba ya entrando a lo que era Cochabamba, que es el hospital, y el alcalde de la ciudad, que se llamaba Antesana, decidió rendirse. Y casi porque habían como 1000 hombres nada más en la ciudad. Entonces, lo que salieron las madres de familia a decir, no vamos a rendir y exigimos la cabeza del alcalde. ¿Por qué pasa esa vaina? Y agarraron y tomaron un cuartel y se fueron justamente tomaron un morro que llamaban la Coronilla. Y para resistir el ataque. Mm. Pero obviamente no estaban entrenadas en esas armas porque lograron abrir el cuartel para sacar armas. Y tenían machetes, tenían algunos trinches, todo eso. Y aparte algunos fusiles y un par de cañones. Pero igual, ahí se demuestra, ¿no?, que las mujeres, Las mujeres son capaces de mucho más de lo que una sociedad machista les ha permitido por mucho tiempo. Bueno, en esa historia específicamente... Maldito machista. En esa historia específica... Estoy de acuerdo en todo menos en que Keiko sea presidente. Entonces, ¿por qué estás anaranjado, Lalo? No le voy a decir nada. Pero, desafortunadamente, en ese momento las heroínas de la Coronilla perdieron esa batalla. Al final fueron capturadas. Pero de todas formas, por ellas se recuerda el día de la madre. Ese es el 27 de mayo. Finalmente, casi ya el 30 de mayo en Nicaragua, el último domingo de mayo, sea lo que caiga, República Dominicana, Suecia, Francia, también. Y ya fuera de mayo, que es la mayoría de fechas, el 12 de agosto en Tailandia, que es el cumpleaños de la reina Sirikit Tikiyakara. Tuya. Esa. El 15 de agosto, que es el cumpleaños, que es la fiesta de Arequipa, ¿no? Acá. Sí. Que es el día de la Asunción, que lo hacen en Bélgica y en Costa Rica. El tercer domingo de octubre en Argentina. El 8 de diciembre en Panamá, que es el día de la Inmaculada Concepción, como decía. Y el 22 de diciembre en Indonesia. O sea, en China nunca se celebra el Día de la Madre. China me parece que estaba el segundo domingo de mayo junto con otros. ¿Verdad? ¿Dónde está Japón? ¿En qué? ¿Cuándo? Japón también. Como eran muchos países, ya no mencioné a todos específicamente. Basura. Tu amigo, nuestro amigo Chávez, sponsor de Ollanta Humala, celebra Venezuela el segundo domingo de mayo también junto con nosotros. Es brueta. Entonces, claro. hoy día también recordamos a la madre... Del amigo Hugo Chávez, ¿no es cierto? Concheto. No, es tu madre. No, tu madre. Saludos a la madre de Yo no quiero decir nada porque no quiero morir. Saludos también a las madres de todos los todos que postularon a la presidencia en la primera vuelta. Y de los dos que están postulando ahora que están yendo a la segunda vuelta. Saludos a las madres de PPK, Toledo y Castañeda por dejarnos este panorama de ahora. Saludos a sus viejas. Sí, recordamos hoy día la madre. Bueno, vamos a pasar a un tema relacionado justamente a esto. Las madres, ¿cómo nos llevamos nosotros con nuestras propias madres? Una de las cosas que siempre sucede es que a veces chocamos más con nuestras madres que con nuestros padres, porque son las que más se encargan de cuidarnos. Si vivimos con ambos, si vivimos con papás y con mamás, muchas veces chocamos un poco más con nuestras madres por el hecho de que ellas son las que se encargan de decirnos, hijito, ven a tu cuarto, esto y otro. A veces como que cogen el trabajo sucio de decirnos, y a veces el papá, está neutral, solamente nos llama la atención en algo pues ya más, mucho más fuerte, y por eso creemos que nos llevamos a veces mejor con nuestro papá, por eso. ¿Qué estabas chocamos pensando, menos, huevón? Pero finalmente con nuestras mamás a veces somos muy cercanos, especialmente hombres. No, pero es depende pues cómo has convivido toda tu vida. Por ejemplo, en mi caso... Tú eres gay, ¿no? No. En mi caso, por ejemplo, mi papá trabaja, mi mamá no. Entonces yo la veo a mi mamá todos los días. Entonces yo, ¿quién me dice qué hacer? Mi mamá. Sí, entonces, por eso. Entonces, ¿con quién más me he echado? Con mi mamá, pues. Por eso. Ya que nadie me dice, papá, ¿puedo hacer esto? Ya, perfecto, te la gano. Por eso, sin embargo, muchas veces justo con esa gente con la que más chocamos, también es con la que... A la que más quieres. A la que más quieres, en el fondo. A la que más aprecias. Muchas veces. Nunca voy a checar. Bueno, yo difiero porque yo no tengo mamá. Yo tengo. ¿Por qué no? Pero yo difiero en eso porque no tengo mamá. Yo tengo papá, mamá. Y un saludo para mi viejo que lo quiero muchísimo. Ah, igual para mí. Es algo. También. Eso sí es algo muy bravo. Sí, en el fondo también podríamos este día recordar a la gente, a los papás que cumplen vale. ese rol. Ese rol de regalo. Yo le voy a dar su regalo. Como Ricky Martin, y lo sé. No, pero, o sea, fuera, o sea, que tengas que un padre quiere solo un hijo, tampoco necesariamente le da ese grado. Cubre eso, pero claro. pero hay unos que sí, o sea, lo hacen bien. Igual así como las madres que también cumplen el rol de padre, o sea, que también madres solteras o divorciadas o viudas que cumplen ambos roles en la casa, o sea, realmente un reconocimiento para la gente. De hecho debe ser difícil porque encima que hay una sociedad machista en la cual el hombre tiene muchas más oportunidades que las mujeres. Una mujer que tiene que sola mantener la casa debe ser en el fondo más difícil que un hombre que tiene que mantener la casa porque tiene más más limitaciones. De hecho. Sí. Oye, volviendo al tema ese de con quién te llevas, quién es el que trajo sus y con quién te llevas mejor. ¿Qué? Dice supuestamente que los hombres se llevan mejor con sus mamás. Y las mujeres, con el papá, papás. Porque dice, las hijas son como que la niña de los ojos. Pero últimamente no, ¿por qué? Porque... Depende de la niña. Si paren los valores. Esas niñas son las que odio. Por eso yo diría que esto... Yo diría que hay algo sí seguro. Lo que creo que sí seguro es que el hombre sí se lleva mejor con su mamá. Uh-huh. Eso sí yo lo creo seguro. Pero eso de que la mujer se lleva mejor con su papá creo que ya está cambiando. ¿Por qué? Porque en la edad de la adolescencia... Ya el papá es el que pone más... Es que depende de la edad, claro. Ahí sí tiene razón. O sea, pero es depende de la edad. Ahora, también no es una regla general. Pero siempre, normalmente, el padre va a ser el que más engría a la mujer. Por ejemplo, digamos, en tu caso y en mi caso, o sea, te tienes que llevar con tu papá sí o sí. Ah, claro, obviamente, ¿no? Igual yo, o sea, claro. En ese caso romperíamos una regla, ¿no? Claro, obviamente. Pero en ese caso, por ejemplo, mi hermana sí se lleva muy bien con mi papá. Pero hay muchas veces en que hombre con hombre choca. Eso, por así decirlo. Sí. Eso es algo, una relación peligrosa. Entonces, de ahí jalas y dices, no, que... Claro, como te juegas, café. Sacas la conclusión, o sea, que una mujer, o sea, viéndolo ya del lado de hombre, es importante una mujer en tu vida. Eso. Uh-huh. Entonces, si... O muchas. Una mujer que te quiera desinteresadamente. Sí, no, claro, sí. Pero es un decir y es muy cierto el hecho de que siempre buscas un hombre, busca una mujer, digamos, a tu esposa, la, claro, con la que te vas a quedar. Y casi siempre se parece algo a tu mamá. Tiene algo. Dicen que es verdad. Sí, supongo. Sí, no. Bueno, obviamente eso no se llamaba complejo de mamá. ¿Qué? Eso no se llamaba complejo de mamá. Hay niveles, pero todos tienen algo. ¿Por qué? Porque tienes vivos con tus madres. Si hablamos, o sea, por ejemplo, a mí, digamos, si es que me caso, Dios quiere que no. De verdad, o sea, yo dentro de mis planes no tengo que casarme, ¿no? Ah, ya, ok, ya. Pero... Esa nunca es planeado. Bueno, nunca se planea, pero a futuro... Pocas veces planeado, cada vez menos. A futuro yo no me veo casado. Claro. Digámoslo así, ¿no? O sea, una cosa es si lo planeas, otra cosa es que quieres. Claro, pues digamos en este caso, o sea, ¿a quién no le gustaría, digamos, no? En mi caso, o sea, yo tengo a mi abuelita viva. Ya. A mí me encantaría de que si en algún momento me caso, mi esposa... Tenga algo mi esposa... me haga un plato de comida que me recuerde a mi abuelita y que lo haga así igual. Claro, o sea, son las actitudes, no es el aspecto, es la actitud. Uh-huh. Sí, es que normalmente... Porque ya si buscas a una mujer como tu mamá y si ya estás... Es lo que le llaman en psicología refuerzo positivo, o sea, tu mamá ha sido normalmente alguien que te ha engreído, que te ha tratado muy bien, es la primera mujer... De la que tú normalmente has sentido afecto. Entonces, obviamente te refuerza esa imagen. Entonces, para alguien que también vas a querer que te quiera, que te mime y todo, vas a buscar un estereotipo cercano. O sea, es prácticamente inevitable por el hecho de que tu referencia ya está puesta ahí. Porque siempre vas a tener que tener una referencia. Entonces, ¿qué referencia vas a tener de otro lado? Pues? Pero también sale, o sea, de una costumbre, porque es como que digamos, ¿quién te levanta en las mañanas? Toma, ¿no? A ver, tu mujer, si no hace eso, también lo haces algo raro. Claro. O sea, tú al fondo dices, ojalá que... quiero encontrar una mujer que sea totalmente lo contrario que todo lo que me ha jodido mi mamá. Pero al final encuentras una que es así, aunque y no te das cuenta. Aunque pues, tú no lo creas, Lalo, digamos, en mi caso, o sea, particularmente recordando el Día de las Madres, yo extraño a mi vieja, o sea, le extraño a miles, y no va a haber ninguna persona que ocupe ese lugar. O sea, nunca en la vida va a haber una persona que ocupe ese lugar, pero, digamos, si es que me caso, repito... Otra vez que no quieres. A mí me gustaría de que ella sepa, o que ella por lo menos tenga algo de mi mamá y recordarla. Claro, claro. Mamá, puede existir. Algunos aspectos. Una cosa es que te gusta, ese espacio, o sea, las virtudes que tú veías en ella. Sí, normalmente El hijo siempre ve con muy buenos ojos a la madre, de hecho. Y así como supuestamente la madre siempre ve a un hijo como todavía su hijito, pues. Bueno. O sea, hagas lo que hagas, siempre vas a ser su hijo. O sea, sí. Ella nunca va a agachar la cabeza al decirle, oye, tu hijo es tal. Nunca, güey. Sí. Eso a mí me parece de las mujeres así, de las madres sobre todo. Eso, no, los padres sí. Pienso que la madre tiene más fácilmente eso. Padre, es que es como el hijo hombre con hombre, como que choca fuerte. Algunos pueden hacer algunos padres sí pueden tener esa misma relación, pero en general a la mujer le nace más. Porque de hecho, pues te ha llevado 9 meses, pues, o sea, claro. Ha desarrollado un vínculo no solamente, o sea, físico y hormonal, o sea, claro. tiene más razones para que, entonces, y lo que decía justamente de que entre hombres chocan, también de mujeres chocan, porque tú sabes cómo piensa y qué probablemente está en la cabeza de tu mismo sexo. O sea, la mamá, la hija no se la va a hacer a la madre, porque ya sabe cómo, claro. ya sabe cómo es la mujer. Igualito el hombre. El papá sabe cuando el hijo le está mintiendo, alguna cosa. Porque, ¿por qué? Porque es el papá. Porque sí, sabe, hombre, porque sabe cómo funciona. Por más que no lo veas, ya sabe. Pues. El papá sabe. Por eso entonces Ricky Martin va a tener problema con sus hijos porque son mayores, son varones, pero no. Entonces, pero fuera en general, un padre regular va a saber cómo piensan sus hijos hombres. Pues, uh-huh. Entonces, y obviamente no sabe tanto, entonces normalmente le deja a la mamá que esos tratos con las hijas y solamente las miman. Es que hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado también. También, eso. O sea, sí. Por ahí tú también puedes tener así tu o sea, la pendejada, si se puede decir, de hacerle la jugada a tu viejo y tu viejo nunca se va a enterar. O sea, yo cuántas veces me he robado el carro de mi papá y mi papá nunca se ha dado cuenta. Ya la cagaste, ya sabía. No, pero mi papá no escucha radio. No, o sea, digamos, o sea, cuántas veces me he robado el carro de mi papá y mi papá nunca se ha dado cuenta. Al menos eso creo yo. Claro, pero ahora, yo también. ¿Cómo sabes? Eso es como. Porque al día siguiente, o sea, yo siempre, Dios. Por ejemplo, no salía a chupar. A mi viejo le encantan los carros clásicos, ¿ya? Agarraba, veía de que llegaba a Ponte 6 de la mañana mi jato, me levantaba 8 de la mañana a limpiar los carros. Y más de lo que había chupado, más el sol, era un castigo tremendo, o sea, limpiar los carros. Entonces, por ejemplo, cuando yo me robaba los carros, nunca me decía nada. Pero siempre entraba y olía el carro para ver si es que yo lo había sacado, porque él sabe que yo fui. Salía y así. Lo limpias, o sea, de repente se las pudo oler, pues. Te ponía tu penitencia ahí en ese momento. Se la cobraba ahí nomás. Claro, pero. Pero es porque nunca llegaste a chocar un carro. Si lo robas y lo chocas, ahí está. No, claro, no. Una así radical que, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá me socapó, pues recién estaba aprendiendo a manejar y me saqué el carro. Mi mamá me dijo, ¿a dónde vas con el carro? Y yo le dije, voy a dar una vuelta por acá nomás. Y me fue hasta Tingo. Me quedé botado en Tingo. No, pero ¿de dónde a dónde? Desde acá, desde la avenida Venezuela hasta Tingo, pues que es abajo. Y ahí me quedé botado en el carro. Y la tuve que llamar a mi mamá. Mamá, me he quedado botado. Mi mamá me socapó. Y llegamos a mi casa y mi viejo se la solió. Y llegó a mi jato, mi viejo, y no le encontró a mi mamá. Tampoco el carro y tampoco a mí. Entonces yo llegué a la jato y yo dije, ya, mi mamá me dijo, ya tú verás cómo arreglas la cosa con tu papá. Uh-huh. Y mi mamá me sacó, le dijo, mi papá, ¿sabes qué? Me ha llevado porque tenía ganas de comer algo, hemos ido a la Dolores y hemos regresado. Uh-huh. Eso es lo mejor. Me salvó. Mi es lo mejor que tienen las mamás. Y mi papá, y ahora viene también el caso contrario, de que por ejemplo a mí, bueno, cuando estaba con mi mamá, mi papá era el que me salvaba. Hay mamás bravas. Hay mamás bravas. Los peores castigos, los peores castigos no te los pone el papá, te los pone la mamá también. Sí, ¿no? Los peores castigos. Por ejemplo, en este caso tu mamá fue la que te ha metido la vaina bajo el alfombra, o sea, te ayudó en todo caso. Claro, ¿no? O sea, pero te salvó de la madriza. Pero hay muchas veces en que también mi mamá, o sea, ya hiciste esto, te jodiste. Claro. De hecho. Pero normalmente en mi caso mi papá era el que me salvaba. Pero las que son las peores son las que se capan. Creo que depende del tipo de cosa. Depende. Porque, por ejemplo, cuando es una cosa con flacas, así una tetra con. Ah, no, ahí sí ya. Cuando es una pelada con flacas, mi viejo era el que son cosas de hombres. Claro. Pero cuando hace una cagada, tipo de la que. Algo así, una cosa que. Tipo de la que te dicen algo así. Si es una fiesta romana en tu casa, no, pues tu mamá te la. Te la corta. Claro, te no la corta. Eso, que depende. Eso no, pues. Depende del tipo de cosa. A ver quién es su capa, tu papá o tu mamá. Claro. No, pero en sí, en general, al menos en mi caso, mi mamá se me sacaba mal. Mi papá, ¿qué me vas a acabar? Hola. O la que te prepara la comidita después de una borrachera. El caldito. O sea, agarra, es consciente, dice, no, este tiene que resucitar. Ya, vamos a pasar a eso justo después de una segunda canción. Esta vez justamente de Letargo. A ver, ¿cuál es una que quieras? Ahora sí. Bueno, ya. ¿Cuál quieres promocionar? Ya, este es Yo También Puedo Llorar. Eso es un tema algo rock balada, algo lento. En la que da a entender, ¿no? Que no solo las mujeres lloran. También los hombres tenemos nuestra corazón. No, pues pero es un sentimiento mutuo, ¿no? Y ya. Pues, claro. Es algo que siento, todo el mundo ha sentido alguna vez. Hombre que no llora, dicen que es chivirico. Claro, ah. Pero ese sí llora, el que canta. Entonces, bueno, también recordamos a la gente de Pacífico Motor, los encuentran en al costado del box, eso en www.pacificomotor, saben, le consiguen el auto que ustedes requieran. Coca Max, bebida energizante de coca, el spa salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Los encuentran en la esquina de Santo Domingo con Pierola, segundo piso en la tienda H8. Los encuentran en el 225585 para reservas. También todo lo que ocurre en Arequipa está en arequipafiesta.com, una página imperdible. También Jora Films, con los que estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble, tiene producción audiovisual, todo lo que ustedes necesiten, edición, iluminación, para todo tipo de eventos. Los encuentran al 959-129884. Y finalmente, Cola Escocesa, la bebida de Arequipa, los encuentran en su versión, la clásica, la light y Arequipa Dry, todas están muy buenas. Entonces, pasamos con la canción Lalo También Puede Llorar, digo, Yo También Puedo Llorar, de la gente de Letargo. Si te llego a perder, yo no sé qué voy a hacer, seguro voy a enloquecer. Y no sé qué yo decir, si tú te quieres ir, no mates dejar de ir, aunque no pueda resistir. Te has llevado el amor que había en mi corazón. Si me quiero enamorar, no tengo nada para. Espero que me mientas, lo que dices no sea verdad. No me pidas que no llore, si yo también puedo llorar. Me he quedado aquí tan solo.